Hoy nena quiero verte bailar soltándote muy despacio. Eres sensual, soltera ya, pégate amor. Voy a azotarte a mi manera y conmigo el rangedo y yo. Ya llegué, es mi turno y suéltate. La emoción se siente otra vez, ahora retumba mi canción, vamos dale. Suéltate amor, que yo ando suelto y bien lucido. Quiero que suelte la tensión, que ya el corillo se activó. Todo que viste en hoy, hoy realmente te deseo tener. Sin ti voy a enloquecer, no me resignaría a perder, que sea mi mujer. Y hoy, en nuestra noche ya se siente el calor. Suelta tu temor, enamórate, vamos dale, ya suéltate, que al tocarte no podrás ceder, y al tocarme, concéntrate, solo entrégate, dale. Solo bailar con fuerza y precisión, tu cuerpo se destaca bailando la canción. Hoy nena quiero verte bailar soltándote muy despacio. Eres sensual, soltera ya, pégate amor. Voy a azotarte a mi manera y conmigo el rangedo y yo. Hoy nena quiero. Baby Rats, ah, junto a Looney Tunes.